el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi Señor, refugio en tiempo de tormenta, lugar seguro encuentro bajo sus alas. Seré vencedor en la batalla de la vida, pues Cristo luchará mi lado por siempre. Amén. Así dice Jehová, Creador tuyo. No temas porque yo te redimí, mío eres tú. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Mi Señor, refugio en tiempo de tormenta, lugar seguro encuentro bajo sus alas. Seré vencedor en la batalla de la vida, pues Cristo luchará a mi lado por siempre. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.